Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, al loro con Bono. Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy 2 de mayo del 2018, principio de gira Son of Experience and Innocence. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, Leo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí una semana más y bueno, este ya parece que ya se ve la luz al final del túnel, ¿no? Hoy empieza la gira de la experiencia con sorpresas para nuestros amigos. Con sorpresas y fíjate, y un saludo de mismísimo Bono hace unas cuantas horas felicitando al programa de radio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Programa 499, buenas tardes. Ahí estamos. 499. Queda uno. La semana que viene aquí hay tarta, champán y lo que venga y lo que nos dejen llevar. Nada, el programa 500 la semana que viene. Ahí. Y encima que tenemos parte del staff de Vertigo Radio de Valencia, los tenemos en Tulsa, hablaremos con ellos de aquí en un ratito y tendremos las últimas noticias de lo que acontece por allí. Pero la verdad es que el vídeo, ese vídeo que ya ronda por las redes, fue un poco emocionante y aparte yo lo he puesto en redes sociales. Estoy orgulloso de pertenecer a este equipo. Este equipo humano son amigos y aparte es que el propio Bono te felicite por un trabajo que haces pues con amor y con desinterés, pues qué mejor, oye, que son 500 programas, son 13 años y que, como dije yo, a otros 500 si nos aguantan. Exacto, si nos aguantan. Bueno, aquí tenemos también hoy la compañía de nuestro amigo Amadeo. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenido. Amadeo lo hacemos fijo ya, ¿eh? Sí, pues casi. Ilusionado. Claro. Con muchas ganas y muy expectante ante la cita que tenemos hoy. Sí, sí, hoy es un día grande, como estábamos diciendo, porque bueno, ya se ha hecho el ensayo general, se hizo ayer, ya están prácticamente esperando para que abran las puertas y poder entrar en el estadio. En 7 horas se levanta el telón. Efectivamente, en 7 horas, eso es, justo a las 3, a las 3 a.m., hora de comienzo hora de España. De la gira. Bueno, hora española, efectivamente. A ver si el que tenga fuerzas, mucho café o un buen despertador. Y el que no tenga que trabajar 3 mañana. De la mañana, efectivamente, no tenga que trabajar mañana. Eso es. El Tito Carlos va a estar por ahí. Muy bien. Investigando. ¿Tú qué puedes? Pues nada, cuando nos levantemos ya. Sí, porque seguramente, como en otras giras, ¿no? el periscopio echará humo. Sí. ¿No? Hablan, sobre todo la gente de Estados Unidos, en YouTube. Siempre suele retransmitir los conciertos en directo, y más este que es el primero de la gira. Yo he actualizado la aplicación ayer anoche. ¿Hay novedades? Yo actualicé la aplicación esta del Periscope que comentas, porque pensaba que por si acaso se quedaba colgada. Y otra cosa, también la aplicación de U2, la de Experience, sí, U2 Experience, esta tarde se ha actualizado, y aconsejo, y también lo he puesto en redes sociales, actualizarla, porque hay una nueva novedad, entre comillas. Prefiero que la descubráis vosotros antes que decirlo yo. Vale, perfecto, muy bien, pues ya lo sabéis, os quedan 7 horas para poder directamente tener la aplicación actualizada, porque es lo que falta para que comience la gira. Bueno, vamos a dar paso a las noticias. Bueno, pues ya estamos aquí en las noticias, y la verdad es que la noticia de hoy, ¿cuál es? Pues que empieza la gira, o sea, que en unas cuantas horas ya vamos a tener las nuevas canciones del último disco, tenemos aquí preparados, bueno, incluso los sellies que han estado tocando estos días anteriores, las novedades... Pero qué mejor persona, todo... Oscar, dime. ¿No? Que... otro compañero nuestro, que nos lo diga, el que ha estado ahí currándose un poquito los detrás, sí, haciendo spoilers, que no para hacer spoilers para la gente que ha querido, yo evidentemente no, pero ya la ha cagado. Nuestro amigo Raúl Cuello, que lo tenemos ya al otro lado ahí del sí, teléfono. Perfecto. Hola, Raúl. Raúl, buenas tardes. ¿Qué he hecho malo yo? No, nada. Al contrario, has hecho bueno. Raúl, lo que no puede hacer Leo, que pertenece a Vértigo Radio, es no querer enterarse de las novedades. Es que si no seas de Vértigo Radio, ¿qué le vamos a hacer? Es como ser del Madrid no querer ganar la 13ª, pues no, tío, no. Bueno, ya estamos, muy bien. Ale. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Riéndome a colación de lo que dice Leo, porque hay varios amigos nuestros en los grupos de WhatsApp, sí, sí, que se han mirado. Han salido de los principales, pero había algún grupo perdido, de repente alguien ha dicho Tulsa, no sé qué, dice, uy, y se han salido. Sí, no a la conquista, nada. Sí. Efectivamente, bueno, así es. Bueno, nada, esperando, habrá que madrugar esta noche a las 6 de la mañana. Eso es. Y bueno, y a ver cómo suena. Que nos sorprenden, me temo que no, pero a ver cómo suena, toque. Bueno, ¿qué nos puedes contar de las novedades que han habido en los últimos ensayos, no sé, diferencias de canciones? Veo que el setlist de ayer fue un poco cortito, ¿no? Me imagino que estarían guardando fuerzas. Sí, ayer ya fue un ensayo más... Pues tranquilo. Yo creo que ya lo tienen todo el pescado vendido, ¿sabéis? Y me parece a mí que el setlist ya lo tenemos más que claro lo que van a tocar, porque... En Laval, en Canadá, pues estuvieron ensayando muchas diversas canciones, pero han tomado una base ya de Sendit y bueno, más o menos tenemos muy claro lo que va a sonar hoy. Pueden cambiar alguna canción, dos si me apuras, pero bueno, el Sendit base ya lo tenemos. Ya sabemos lo que va a ser. Hay que avisar, Raúl, que puede haber, puedes comentar algún spoiler para los, a los que a los fans que nos sigan en el programa, que, vale, sí, que bajen un poquito el sonido. Los fans que no quieran enterarse, a partir de ahora, de aquí a los próximos 5 minutos, no bajar un poquito el volumen, por favor, por si nos queréis enterar y así continuáis de aquí un poquito. Raúl, cuéntanos. Y la gran duda es, ¿cómo saben que hemos terminado de hablar de las canciones y vuelven a escucharlas? Bueno, pues si oyen algo, pues lo vuelven a cortar y ya está. Hacemos una cosa antes de que se vaya la gente. Cuando terminemos de comentar las canciones, metemos una canción. Perfecto. Audio, y así, exacto, eso lo teníamos pensado. Vayan avanzando el programa y cuando oigan audio, pues ya podemos volver. Estupendo. Bueno, entiendo que el que escucha Vertigo Radio es que quiere saber. Correcto. Así es. Pero bueno, hasta ya luego. Comentamos un poco lo que va a ser el Sendit base de hoy. O... Sí, perfecto. Pues bueno, ya sabéis, como bien comentaba Carlos, tenemos una app de realidad aumentada que habrá que enchufar en la canción previa que salga Bono. Luego imagino comentaréis en las noticias el vídeo que ha salido hoy en la CNN, donde se ven imágenes de lo que podría ser la app. Y bueno, el show va a empezar con Love is All We Have Left. Y ahí tenemos que tener todos el móvil con la aplicación enfocando a la pantalla y veremos diversas cosas. Está pregrabado, parece ser que no van a cantarlo en directo. Y cuando acabe la intro esta, pues sonará The Blackout. The Blackout, cañero, para darle leña al mono. Luego seguiremos con más canciones de la experiencia, Lights of Home. Y ya nos iremos pues a Beautiful Day. Beautiful Day, que sube mucho en el setlist, hacia arriba del todo. Pero bueno, veremos a ver qué tal encaja allí. Luego nos vamos con All Because of You, una de las novedades ensayadas, que la verdad pues desde el Vertigo Tour no sonaba. I Will Follow continuará y ya nos iremos al momento Inocencia, donde parece ser que sonará The Ocean y ahí a continuación Iris. The Ocean con Iris, muy bien, muy buena mezcla. Luego sonará Cedar Burgo, imagino que se repetirá la escena de pantalla, bueno, lo que fuiste a la antología ya lo conocéis. Luego seguiremos con Song for Someone, enlazando con Sandy Blood de Sunday. Imagino que será la misma escena en la pantalla, porque en Laval se escuchaban incluso las explosiones que había cuando España el coche bomba antes de Sandy Blood de Sunday. ¿Hay alguna imagen por ahí de Song for Someone? Utilizan prácticamente el mismo vídeo que en el Innocence. Ahí está. Y terminaremos con Rise by Wolf, el momento Inocencia. Son 5 canciones de la Inocencia. Muy bien. Y ahí parece que pasaremos a Wild Horses. Wild Horses, pues un río que tal vez sería, pues sí, algo parecido. Acababa la Inocencia la otra vez y sonaba, no sé cuál sonaba, Antil o alguna de estas, antes del Intermission. Perfecto. Que el Intermission, pues parece ser que va a ser Gavin Sweday, va a ser el que va a sonar. Entonces, no se sabe exactamente. Tal vez Hold Me, Feel Me, Kiss Me, Kill Me. La foto de Mephisto. El rumor de que Mephisto podría aparecer por ahí. Ya veremos a ver de qué va la cosa. Luego nos vamos con las grandes joyas, como puede ser Elevation, por supuesto. Que no falte nunca. Que no falte nunca, dice. Hay una duda. ¿Utilizarán la versión del Influx o no? Porque es un... Ensayaron el Influx. El Influx, para la gente que nos oye, era la canción con la que empezaba la gira Elevation Tour. Eso es. Era la intro de Elevation Tour. Eso es. La versión más cañera, que a mí me encanta, la verdad. Si pusieran esa, pues mejor que la... Hombre, por supuesto. Después de Elevation, nos vamos a las Spanish Invasions, a Vértigo. Que Leo, ¿qué haces que no estás en Tulsa para cantar el intro de...? Le pilla tarde a Leo. Bueno, Leo... Es que no se hizo el USDA para Estados Unidos y no se ha podido ir. Por eso está aquí hoy. No he podido. Claro. Estaba diciendo que Vértigo, que haces que estás aquí y no estás en Tulsa para cantar Vértigo. Porque no van a empezar con el concierto con Vértigo, si no sé qué estaré allí. Me cachis. Claro, ya te sabías los rehearsals, ¿no? Yo ya hablé a mi hijo, le dije, bueno, ¿vas a empezar con Vértigo? Me dijo, no. Digo, pues no voy. Pues tú te lo pierdes. Digo, pues yo me lo pierdo, sí, sí. Claro. Y así estoy. En la ruta de Panises. De Valencia. Que la con el panisero. Escuchando a Leo, escucharme, y me viene a la mente, claro, La inocencia era la, digamos, en las pantallas, Elevation y Vértigo. A ver qué os parece la propuesta que os hago. Elevation y Vértigo en la pantalla tipo Invisible, en la anterior gira, ahí en medio. Vértigo a plena pantalla, tiene que ser algo brutal con la banda ahí en medio. Y luego se irían al backstage, al escenario redondo del final, para tocar Desire. Desire y Acrobat, ¿no? Acrobat, la joya. Acrobat, que parece que hoy por fin va a escenarse. Incluso luego, bueno, estarían The Sun, ¿no? También serían el acústico. Va a ser el comodín. Va a ser el comodín. El comodín, dice Leo. Sí, Acrobat es un comodín porque luego lleva You're the best thing about me y estarían The Sun. Estaría The Sun tal vez en el B todavía y luego se irían tal vez al principal para rematar el concierto con Pride in the Name of Love, el Get Out of Your Own Way, City Blinding Light, One, y el final seguramente sea Love is Bigger than Anything in Its Way. Y con 13 también, ¿no? There is a Light, efectivamente. Aquí hay muchas canciones, hay variaciones. No son las que van a sonar, pero bueno, nos podemos equivocar un 5% de service. O sea, ese va a ser el concierto. Que vamos, hay que ver cómo suena, pantallas, etc., pero vamos, claro. Tiene buena pinta. Hay que decir que han cogido un poquito desde la parte del Actun hasta hoy, porque del Joshua atrás prácticamente no hay nada. El Joshua está missing, desaparecido. Ojo al detalle, hoy podría pasar a la historia. Sí, recuerdo exacto. Que el primer concierto de Innocence en Vancouver en 2015, el 12 de mayo, pasó un poco a la historia de U2, porque fue la primera vez que dejaban de tocar One desde que la lanzaron. Pues hoy podemos asistir a la primera vez que dejen de tocar Skrillex desde que salió. Y With or Without You. Y With or Without You, que podría ser también. Pero With or Without You, algunos conciertos ha perdido. Sí, se ha tocado menos, desde luego. Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque vamos. Y recordar que las dos primeras noches, que son Tuzla y San Luis, son noches únicas, pero luego ya se van a San José, el 7 y el 8. Y ahí hay dos noches, vamos a ver qué cambios hacen, aunque no esperemos grandes cambios en el service. Sí, bueno, está claro. Sería un poco lo que va a sonar. De todos modos, redundando en lo que ellos decían de un service más largo, con variaciones y demás. Más largo, estamos hablando 23, ponle 25 canciones, más largo representaría 28 canciones. Es decir, podrían tener guardada alguna más que no la hayan tocado, es lo que estábamos diciendo aquí. Bueno, Street quizás no hace falta que la ensayen más, la saben de memoria. Ahí voy. A eso vas, ¿no? Efectivamente, pues ahí voy. Pero también es muy arriesgado tocar una canción sin haberla ensayado previamente, ¿no? Está claro que el año pasado con la gira del Joshua Tree fueron todos los días. Claro. Sí, yo creo que ya está muy... Pero igual estamos hablando de un concierto de 25 canciones, ¿eh? En vez de las 21, 22 habituales de dos. Ya, bueno, pero en fin, entonces, largo... Ya hombre, hemos visto de 27. Tenemos que 4 canciones más son 15, 20 minutos. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, exacto. Vamos a ver qué pasa. Yo imagino que hoy y el siguiente, los dos primeros conciertos serán completamente iguales. No habrá variación. Sí, para sentarse también un poco, ¿no? Quizás sí, alguna. Luego en la noticia, como cuando comentemos la entrevista que ha conseguido Willie Williams, ahí precisamente hace mención a eso. Sí. A lo que va a hacer hoy. Que dijo que iba con las noticias. Muy bien, sí, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una canción, ¿vale? Y así que la gente se vuelva a enlazar con nosotros. Y continuamos ahora enseguida con la entrevista de Willie Williams, que me parece muy interesante. Bastante también, interesante. Nos la vais a comentar. Vale, pues vamos a escuchar Love is Bigger than Anything in This Way. You don't care about what other people think anymore. It's about kind of what you feel about yourself and what you kind of want to bring to the world. Talking, oh, if Love Is Bigger Than Anything In This Way y continuamos con las noticias. Que hay que decir que este tema es lo sacaron hace unos días el videoclip. Opinión personal, lo comenté aquí, parece un anuncio de publicidad de Benetton. No por la canción, sino por el significado, porque de hecho trae el significado de trasfondo el vídeo. Ojo. Sí, la diversidad. Sí, bueno, Raúl, sigues ahí, ¿verdad? Sigo aquí. Perfecto, muy bien. Pues queremos que nos cuentes la entrevista de Willy Williams. Bueno. ¿Qué? Que vaya pide anuncio de videoclip, pero bueno. Sí. Bueno, ahí lo dejamos. Entiendo el fondo, me parece perfecto lo que hace. La canción es preciosa, pero... En fin, bueno. Vamos con Willy Williams. Venga, cuéntanos. El diseñador de la gira de U2 ha concedido una entrevista a la Rolling Stone, muy, muy interesante, muy larga además. Sí. Y os la resumo muy rápidamente. Le preguntan que cuando... Bueno, hay que dar las gracias a Ezequiel de Chuchu News, de Argentina, que tradujo al castellano la entrevista. Le preguntan a Willy Williams que cuando coincidió por primera vez las dos giras, le preguntan si sabía que iban a ser tan separadas entre sí. Dice, no era el plan. O sea, realmente querían hacerlas juntas. Querían hablar de dos viajes, la inocencia y la experiencia. El primer viaje era pues cuando estás en casa y tienes que salir al mundo externo. El segundo viaje era volver a casa cuando ya estás en el mundo. Entonces, hace años ya, comenta que estaba todavía Mark Fisher, para descanse. Sí, falleció en 2013. Fueron mucho tiempo. ¿Perdón? Sí. Fallecido en 2013, Mark Fisher. Así es. Entonces, primero les propuso la idea original, una trilogía de tres shows en tres noches diferentes. Algo que dudó rápidamente, bajó a dos noches. Que era un viaje de ida y de vuelta a casa. Entonces, lo que se comentó en su día. Decían que harían una noche de la inocencia y otra de la experiencia. ¿Qué pasa? Pues que se encontraban con que la experiencia está en pañales todavía, está en formación. Entonces dijeron, pues vale, hacemos este año Innocence, 2015 y el 2016 en la experiencia. Vale, perfecto. Fue por aquel entonces un viejo álbum cumplió 30 años, que era el Joshua. Entonces lo que el Joshua, que en principio, y también se comentó, iban a hacer un par de shows, se convirtió en una gira entera. Entonces, pues bueno, Willy Williams comenta que el Joshua podría incluso formar parte de esta narrativa, habiendo hecho una trilogía. Le comentan también pues que la gira Experience, cómo ha evolucionado desde el 2016 que iba a salir a hoy, y habla pues de la tecnología. Dice que la pantalla, dice que es increíble que en tres años haya evolucionado tanto, que es un 40% más transparente y tiene 10% más, 10 veces más resolución que la que usaron hace tres años. Qué barbaridad. Yo creo que la pantalla del Joshua Tree será un buen ejemplo de lo que vamos a ver. O sea, vamos a ver una calidad lo mejor que hay en el mercado. Le preguntan si, como la pantalla y todo es muy parecido, si va a ser muy parecido al escenario del 2015 y que parecerá el mismo. Hay una parte, lo que he comentado antes del Celis, que sea la parte Innocence, pero que dice que el 75% del show será nuevo. También le preguntan pues por la aplicación esta realidad aumentada. Dice que ya en el 360, pues que la chaqueta esa que llevaba mono con luces y tal, que a través de la cámara se podía ver animaciones, pero claro, estaban en la prehistoria de la realidad aumentada. Entonces, tenía dos preocupaciones, dice, al respecto. Dice, una, que no fuera a mitad de gira, o sea, a mitad de concierto, que no saliera a la pantalla. Aprieten ahora el botón y vean a mono a través de la aplicación. Dice... Y recuerda el Fruit TV, el inicio del Fruit TV, los primeros 15 minutos del Fruit TV, que dice, no se podía ver a la banda de todo lo que pasaba en el escenario. Entonces, dice, por eso quieren usarlo en el pre-show. También le comenta pues lo que se habla muchas veces, de la gente con los teléfonos móviles en los conciertos. Y dice, espera, el periodista le dice, espero que después de la primera canción los móviles los guarden. Dice, tuvo un par de ideas al respecto, dice... Uno, que la aplicación no se parara y entonces te dejara sin batería. O otro, que te absorbiera la vida útil de la batería al punto que no pudieras seguir usándolo. Dice, pero entonces pensé en las demandas, la reputación, jaja, y se ríe. Le preguntan por el Celis si va a ser muy diferente. Dice, como ya ha dicho antes, que tres cuartas partes van a ser distintas. Dice lo de no tocar ninguna canción del Joshua. Dice, bueno, ya han tocado bastante un año entero el Joshua, entonces bueno. Eso es. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. La banda ha dicho que quiere tocar canciones viejas que nunca han hecho. Dice, la última semana es donde más se debate un show. Desde que están en Tuzla, es donde más debate en el setlist. Dice, han ensayado cosas que no habían hecho nunca antes, como Acroba, por ejemplo. La gran pregunta al millón. ¿Qué flexible será noche tras noche para hacer cambios en el setlist? Inicialmente está bastante bloqueado, porque como en la inocencia, el show es enormemente complicado. Lo que más me gusta es diseñar un show que tenga estos sets maravillosos que son completamente cerrados y que haya ciertas partes entre ellos donde cualquier cosa puede suceder. Así que puedes tener una oportunidad y si se va completamente del eje en dos canciones reagrupamos y volver a la rutina. Entonces, claro, inicialmente, por supuesto, tienes que ensayar un show y darte un margen de maniobra. O sea, que no vamos a tener ahí... Ya. Le preguntan por los fans subiendo a tocar la guitarra en el escenario secundario. Y dice, estoy seguro que será similar en este sentido. Son cosas que no puedes ensayar, pero bueno. Ya, está claro. Raúl, Raúl, tenemos noticias frescas, tío. Tenemos llamada desde Tulsa. Te interrumpimos un poquito, ¿vale? Vamos a escuchar. Javi. Muchas gracias, vamos a hablar con Javi, ¿vale? Ahora hablamos con Javi. Venga. Ahora hablamos. Por favor. Javi. Javi Vara. Hola. Hola, ¿qué tal? Desde el otro charco. ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos ahora mismo en el momento de la comida. Ah, muy bien, buen muy provecho. Bien. Muy bien, aprovechar, eso es. Gracias, eso gracias. Es. ¿Cómo van los nervios? Aquí ahora. Pues nada, muy bien. Aquí ahora mismo es la 1:30 prácticamente, ¿no? Más o menos. Ajá. Sí. Y nada, pues la historia un poco, pues ya la sabéis que llegamos aquí hace un par de días. Y hemos estado haciendo cola, pero bueno, que la gente no se piense que hemos estado las 24 horas del día haciendo la cola, sino por turnos, que claro. El tema de los roll call, de los checks, que son periódicos, y luego el resto del tiempo pues haciendo turismo en lo poco mucho que hay en una ciudad como Tulsa. Lo que habéis podido, que ¿no? Todo el mundo se pregunta que cómo han elegido esta ciudad para empezar una gira mundial. Porque La respuesta. No tiene grandes atractivos. ¿Qué es, como la Roda o qué? Sí, algo así. Creo que Albacete tiene más sitios bonitos que Tulsa. Pero vamos, bueno. Es una ciudad que, bueno, como pasa la Ruta 66, pues tiene ese pequeño atractivo, ¿no? Pero vamos, yo la consideraría una ciudad de paso, prácticamente. Yeah. Pero bueno, la verdad es que el pabellón que tienen en el Cox Center es un pabellón de primera división, por decirlo de alguna manera. Es espectacular. Bueno, al menos lo que hemos visto por fuera. Javi, permítenos que te felicitemos, por supuesto, por lo de ayer y cuéntanoslo, contárnoslo a todos los oyentes de Vértigo Radio, cómo fue encontrar ayer a Bono. Sí, bueno, que es lo que queremos saber. Ayer era una representación de todos los que somos el equipo de Vértigo Radio, o sea que hemos tenido la suerte de estar ahí en ese momento, pero ahí también estaba ahí el resto de ya del lo equipo. Sabemos, ya. Todos ya lo que sabemos. Estáis ahí y todos los que colaboran, o sea que el saludo y las felicitaciones para todos. Y nada, pues Brian nos informó que el martes iban a parar porque el resto de la semana pues prácticamente han estado ensayando y no han parado a los fans. Y bueno, había una valla enorme para que la gente pudiera estar ahí esperando para cuando llegaran al ensayo general de ayer, pues poder saludarles a la banda. Y nada, llegó primero Bono y nada, pues como siempre habrían a lo mejor 200 personas y estuvo alredor de 45 minutos saludando a toda la gente. Y bueno, ya habéis tenido la oportunidad de conocerle, lo bromista y lo simpático que es con todo el mundo. Estuvo haciendo bromas con toda la gente, atendiendo lo que le contaban, contando anécdotas, hasta que bueno, pues llegó hasta donde estábamos nosotros. Y bueno, pues al vernos, lo primero que dijo fue ¡Viva España! ¡Qué bueno! Eso no está en el video. Será por su hija, ¿no? Qué bueno. Sí, claro, está aprendiendo. Bueno, claro, nos sorprendió porque lo saludamos, nos fuimos para autógrafos y ya pues aprovechamos para comentarle que la próxima semana pues es el programa número 500 de Vértigo Radio en Radio Manises y bueno, pues que nos alegramos mucho de volver a verle y bueno, pues nos comentó que cómo era posible que todavía siguiéramos ahí Y ya cuando sí, yo me llevé el micrófono de Vértigo Radio y en ese momento no lo saqué, pero lo tenía al lado de los vinilos. Entonces cuando ya se iba a ir, se gira y dice, el micrófono funciona. Y el micrófono iba desconectado, ¿no? Sí, porque, sí, me acuerdo. No. Entonces, lo estaban grabando en vídeo, entonces le dijimos que se estaba grabando en vídeo y me dijo cómo se cantaba Cumpleaños Feliz. Qué bueno. Y entonces empecé a cantarle a uno Cumpleaños Feliz, que es el vídeo completo, ya lo pondremos la semana que viene. Y entonces, cuando ya más o menos lo aprendió a pronunciar, fue cuando ya nos cantó Cumpleaños Feliz y nos felicitó por esos 500 programas. Y muy que, bien. Bueno, estamos locos. Qué grande. Que lo dejemos ya. Lo dejemos ya, dice. Qué grande, Bono. Oye, prácticamente lo susurra, ¿no? Y estaba no sé todo de la si voz. Lo hacía porque estaba el micrófono o qué. Pero sí, lo cantó rollo a lo Marilyn Monroe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente. Así, susurrando un poquito. Sí, muy dulce. Y bueno, ese fue el detalle que tuvo con nosotros. Muy bien. Y nada, muy contento por la experiencia. Luego también estuvo Diez. La verdad es que estuvieron tanto Bono como Diez espléndidos, con toda la gente. Muy amables, sonriendo. Cualquier cosa que le contabas, atendía a toda la gente. Muy bien, había gente de fans de todo el mundo. Y bueno, la verdad es que fue una gran experiencia. Lo que es raro es que ni Adam, Larry imposible, porque Larry es imposible, pero que Adam no apareciera, sí, es un poco raro, ¿no? Vale. Que eso no va a aparecer. Sí, será el siguiente. Sí, no, o sea, la verdad es que yo creo que estaba un poco preparado para la entrevista, porque ha salido esta mañana ya un avance para la CNN, que luego pues creo que estuvieron grabando imágenes de fuera, y luego hicieron una entrevista a Bono y Diez. Entonces por eso tal vez lo dejaron solamente para Bono y Diez. Y por el tema de la televisión, aunque bueno, no hubiera estado de más que también hubiera estado Alan Creighton, porque con Larry pues está visto que no hay forma, manera, ¿no? De manera. De que salga a saludar. Bueno, muy bien, Javi, pues la verdad y nada, es que hay una anécdota. Supongo que habéis estado viendo ya cosas del show, de lo que puede ocurrir en unas horas, sí. Y yo, vamos, lo que estoy intrigado es con el tema de Mephisto. Sí. Con la foto de Gavin, ¿no? Que ha enviado, sí. que ha subido a Twitter y demás. Sí. Luego estuvimos escuchando parte del ensayo del otro día. Eso te iba a preguntar yo si se escuchaba el ensayo desde fuera. Sí, hay partes del concierto que no se escuchan, no sé si es porque lo bajan el volumen o tienen las puertas cerradas, pero hubo antes de ayer un momento en el que sí que se escuchaba. Tienes que poner la oreja ahí a la puerta prácticamente. Uh-huh. Y sí que escuchamos el inicio de Desire. Y ahí se oía la voz de Bono en formato Mephisto. Entonces, todo indica que podría regresar esta noche. O sea, que sería alucinante, ¿no? Poder volver a recuperar ese personaje tan... tan ilustre, tan icónico, desde luego. Wow, pues sí, sí. sería una auténtica maravilla que fuera así. Muy bien, Javi, pues no te vamos a robar más tiempo, porque me imagino que tienes que ir rápidamente a la cola a esperar ese que os abren las puertas y meteros para adentro. Aquí estamos expectantes de que llegue las 3 de la mañana. A ver si podemos verlo por Periscope o como sea. Ahí estaremos. Ya tenéis la pulsera, si no, ¿no? Y si no, mañana por la mañana nos contáis todo. ¿No tenéis las pulseras todavía? La pulsera todavía no la tenemos. ¿Cuándo? No, está todo el mundo comiendo y supongo que en un par de horas ya nos darán las pulseras. Ya iremos poniendo detalles en las redes. Mandamos bien, un abrazo, Javi, para Tulsa. Un abrazo a todos al comando Barabús que estáis ahí, 2018. Un fuerte abrazo para todos y ya nos contáis. Un abrazo. Igualmente. No, vale. Pasadlo muy bien. Sí, chao. Hasta luego. Chao. Madre mía, el comando Tulsa, que están allí, que les quedan 6 horas de nada para el concierto. Yo estoy intrigado por la realidad aumentada. No sé, yo tengo sí, estoy intrigado. Del otro flipante. Día. Sí. Bueno, eso saldremos de dudas esta noche y la semana que viene. Yo creo que ahora ya... ¿Tú tienes agenda? Yo sí, hay conciertos pues, y tributos. Vamos a por la agenda. ¿Raúl sigue o se fue? Raúl sigue, ¿no? ¿Raúl sigue? Sí. Se fue, vale, pero sí, lógicamente no se podía esperar más rato. Pues vamos con la agenda y nos cuentas los tributos de esta semana. Muy bien. Bueno, pues comenzamos la agenda de esta semana con el, como no estamos todo el programa, con el evento U2 tan esperado por todos los fans del mundo, con el inicio de la gira O Experience 2018, donde comienza hoy mismo, 2 de mayo, y acabará el próximo 10 de noviembre en Dublín, en casa. ¿10 de noviembre? 10 de noviembre. Esa fecha me suena. ¿Sí? ¿Algún vuelo por ahí? Bueno. ¿Algún vuelo hay por ahí? Y como no, pasará por nuestro país el día 20-21 de septiembre en Madrid, en el Within Center. Dicho esto, pasamos a los tributos U2 de la semana, este viernes 4 de mayo a partir de las 10 de la noche con la banda Spanish Ace en la cadena de restaurantes TGI Fridays en Gran Vía, Madrid. En Madrid, para los chicos de Madrid. Exacto. La banda Spanish Ace. En la propia Gran Vía, o sea, que tocan la propia Gran Vía. Muy bien. También tenemos el viernes 4 de mayo en Barcelona con la banda Please, donde hace un doble tributo U2, empezando con la sala Sarau 08911 a partir de las 11 y media de la noche. Y la banda Please pues recupera un formato que últimamente está muy de moda por las bandas Tributo 2, donde tocar en el Hospital de Llobregat en Barcelona a las 12 de la mañana con un show para padres e hijos llamando Chicos y Rock Descubriendo a U2. O sea que esto... Esa iniciativa está muy, muy en alza ahora sí. mismo. Y mismo tributo de papás y de niños. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué me suena ese vídeo, no? Bueno, pues para finalizar los tributos de la semana, la banda YouTuban o U2 Band en el Palacio de Congresos, en la localidad de Baluarte, el domingo a las 12 de la mañana. Baluarte, Pamplona. Baluarte, Pamplona. A partir de las 12 de la mañana, pues el rock en familia. Pues eso es un tour que están haciendo por toda España. U2 Band. Pasan también por aquí, por Valencia, hace cosa de un par de meses. Sí. Y por último, recordados que estamos a prácticamente 10 días para el concierto de tributo U2 con Spypen en la sala Rock City de Almacena. Para tener vuestras entradas en puntos habituales como Discos Amsterdam, Harmony Discos y Café Lola. En la Plaza del Cero, para que no sepa, y así como en la web de noticumi.com. Comentaros, y esto es importante, comentar que a fecha de hoy, miércoles, dicho porque he solicitado la información, 2 de mayo, las ventas van muy rápidas, y así como siempre se advierte, no dejéis todo para el último momento. No, porque se agotan, y lo digo muy en serio, se están agotando las entradas. Para aquellos que luego vayan al Rock City el próximo sábado, el día 12, y vean el cartel, no quedan. Din, din, don. Y os advierto porque sería una pena. Va a ser especial este concierto. Sound of Experience, por supuesto. Especial, muy especial. Para ver el callo. Pues, yo quería hacer relevancia en sobre todo en las bandas tributo. ¿Os habéis dado cuenta? Vamos a ver, las bandas tributo, por ejemplo, The Hype, cuando actúa por toda Andalucía. Youtuban actúan en Pamplona, de Murcia a Pamplona, la de kilómetros que hacen. Sí, está pensando lo mismo. Los músicos en general hacen muchos kilómetros, ¿no? Pero y los y que nos tocan mucho en Teruel, tan de cerca, sí. Efectivamente. La de kilómetros que hacen cada fin de semana para sí. poder llegar a su música. Green Covers también, por ejemplo, también hacen un también. tour, aparte de U2, tocan en Musical Play, 26 Coldplay. De mayo en la 3, por cierto. Eso es. Como lo he dicho, también Red Rock se mueve no solo en Barcelona, sino que también se va también ha visitado a Teruel, ha visitado a otras ciudades. Se mueven mucho las bandas tributo. Y además, desde aquí, pues eso de que hagan tanto Please como U2 Band, que promuevan que los niños, nuestros hijos, conozcan a U2, pues que mejor experiencia pasar una mañanita. Los papás cantando y los hijos diciendo: este papá que canta, esta mamá que canta. La verdad, es muy, muy chulo es la iniciativa. Lo dicho, que para el 12 de mayo, Spyplan, las entradas se están agotando. Avisados estáis. Eso es. Y la semana que viene, pues quizá tendríamos aquí a Spyplan. Hombre, no estaría mal. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a recuperar a Raúl, que no ha estado ahí todo el rato esperando. Lógicamente, teníamos la llamada de Tulsa. Porque no ha podido, no escuchaba a Javi. Y entonces, como quería escucharlo, pues... Claro, ha colgado para poder escucharlo, lógicamente. Sí. Entonces, lo hemos vuelto a llamar porque nos interesaba muchísimo la entrevista y queríamos seguir hablando de él sobre la entrevista. ¿Dónde está Raúl? ¡Corre! ¡Go, Forrest, go! Ya estás aquí otra vez. Cuéntanos, Raúl, que te hemos tenido que cortar porque, claro, teníamos la llamada conferencia con Javi. Nada, conté ojo la entrevista con el amigo Willie Williams. Sí, sí, cuéntanos. Le pregunta al periodista, ¿la gira continuará el año que viene? El 2019. Dice, no tengo la menor idea. Dice, pero podríamos. Dice, bien podríamos salir de gira el resto de nuestras vidas en este momento. Huh. Bueno, hombre, lo normal es que el año que viene pues siga la gira, pero bueno, veremos, claro. A ver. Luego le dicen, ¿cómo estás después de hacer tres giras en 4 años? Porque recordemos que lo normal es que uno salga cada 4 años de gira y en 4 años va a hacer 3 giras. Dice, bueno, dice, me ha ayudado mucho pues que el tema de la pantalla y todo eso ya esté hecha. O sea, eso le ha quitado mucha faena. Dice, pero es agotador. Dice, aparte de que cada año que pasa, pues los gentes son mayores y que se van haciendo mayores, pero bueno. Sí, eso sí, sobre todo desde que desapareció la figura de Matt Fisher, pues bueno, entiendo que todo recae sobre él, lógicamente, a pesar de que era la empresa y demás, sí, pero bueno. Efectivamente, pero como ven que el Innocent salió tan bien y que el Josh fue ido muy bien, pues, y que el Experience pues también va a salir bien, pues eso, está. Luego le dicen, hablando del futuro, 2021, gira 30 aniversario del Acton Baby, ¿te ves bien? ¿Te ves de gira? Dice, por supuesto, ¿por qué no? Ahí la ha dejado caer, ¿eh? Cuando... Yo creo que la he dejado, estoy contigo en la entrevista. Os leo lo que dice Willie Williams y luego comentáis. Dice, estaba tan sorprendido de que estuvieran hablando acerca de un show por el disco de Joshua Tree, simplemente me reí. El mismo Bono fue el que me lo dijo, así que supe que no era un rumor, pero me causó gracia porque parecía lo menos probable que pudieran hacer. Una vez han hecho una gira de Joshua Tree, cualquier cosa puede suceder. Claro. Nada podría sorprenderme ahora. Efectivamente. O sea, ¿por qué no...? Yo creo que mejor final, ojalá saquen un disco más, ¿no? Pero mejor final para U2, un 30 aniversario de Mastodon Baby en el 2021 sería algo... Acabar con sus la gira, ¿no? Con sus dos discos fetiches, ¿no? Sí. Ahí está. No, tiene que venir el Song of Ascent. Eso sí que es la inocencia y la experiencia, ¿no? Yo soy el actor. ¿No, Raúl? ¿Lo piensas que yo? Tiene que venir un álbum como Song of Ascent, que se comentó ya hace años atrás. Ojalá, hace mucho, ¿no? Tiempo. Ojalá. A ver, esto es como todo. Cada uno tiene sus gustos. ¿Nos gustaría que acabasen con el 30 aniversario de la Acton Baby? Pues habrá gente que sí y habrá gente que dirán, pues no, que acaben con un disco nuevo. Ya que acaban. La pregunta que os haría sería, ¿os veis con otro disco con la gira y un 30 aniversario de Acton Baby? Porque sería los 2020. 2022, ¿no? Sí. 2021. Claro, si esta gira acaba en 2019, dentro de 2 años, no pueden salir de gira con un nuevo disco y el Acton, salvo que la mezclen. Digan, pues mira, eso sí. 30 canciones, 15. Las del Acton y. ¿30 qué? ¿De qué decías? ¿30 qué? Iba a decir, 30 canciones, lo pensaba, mitad del Acton, pero claro, el Acton no tiene mitad Acton y mitad, pues, una nueva del Joshua. No estaría mal. Pero, oye, Raúl, ¿qué te parece si ponemos una canción? Por supuesto. Que podría ser el retorno de Mephisto. Podría ser o no podría ser. Vamos a poner Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, porque creo que esta noche le van a tocar. Yeah. ¡Wow! ¿El retorno de McPhisto será así o no? Hay que wow. Mandar un saludo a los compañeros de Udo Chile. Gracias, Rodrigo, porque esta versión es tuya, es la versión de Radio Edit. O sea que gracias desde aquí. Sí, los tendremos la semana que viene al lado oscuro en el programa 500. Que el programa 500 va a ser. Yo no sé si va a dar tiempo a todas las cosas que tenemos en mente, desde luego. La vuelta del comando Tulsa. En fin, bueno, la semana que viene, que coste, la semana que viene hacemos 500 programas ya aquí en Radio Manises. La gente de Manises aguantándonos. O sea que, madre mía. Bueno, Raúl, cuéntanos. Más cosas. Que te teníamos ahí en vilo. La mala noticia para los fans de Tulsa de hoy. ¿Cuál? Le dice el periodista. Va a llover. Dice, voy a estar en Tulsa, no puedo esperar a ver el show. Dice, pues ven, vas a ver los tropiezos de nuestra quemada anoche. Dice, no, la segunda noche es donde todo empieza a funcionar. La noche uno solo es energía frenética. Sí, y es verdad, la noche uno, la primera, sí. La intro gira siempre es, pues, a ver qué pasa. Y sí. Ya en la dos ya están más tranquilos, ya pasó el inicio y bueno... Y por último, la entrevista le dicen, ¿te acuerdas que la primera noche de Linus en 10 se cayó del escenario yendo para cuando ya se despedían del show? Y él dice que estaba ya en los coches, porque iba con ellos y estaban en el coche, no sabía nada, llegan al hotel, todo guay, y de repente alguien le dice, 10 se ha caído del escenario al final del concierto, que será de broma, ¿no? Y dice, estaban en el hotel, abren YouTube y ven la caída y dicen, wow. Dice, claro, y lo que dice, se podría roto el brazo. Dice, 5 años esperando esta gira y le hubieran hecho unas flaves. Dice, esperemos salir inesos esta primera noche. Así que, eso. Un par de apuntes más de noticias, si me permitís. Pues claro. Ayer Adam y Dietz hicieron la tradicional reunión que hacen con los periodistas irlandeses antes del inicio de una gira. Estuvieron con Hot Press, con Neil McComick, con un montón de gente. Eso que Carlos comentaba antes de Adam, pues Adam estaba ahí todos con su vinito y Adam con su vaso de agua, como un buen chico. Como nosotros aquí en la radio. Sí, como yo, dices. Se parece a mí. Claro. Ahí está. ¿Y qué dijeron, Raúl? No se sabe. ¿Se sabe? Vale. O sea, lo publicarán próximamente, ¿no? Probablemente sí, no, mañana. Realmente nada importante, o sea, no. Ha salido dos líneas de Hot Press, de 10, pero tampoco dicen. Una cosa que diga, ¿sabes? Muy bien. Y tal vez la noticia más importante esta tarde ha sido el vídeo que apareció en la CNN de Bono y Diez hablando de la realidad aumentada. Así es. De lo que va a ser. ¿Perdón? Que así es, que hay un vídeo. Sí, hay una pantalla por detrás muy chula, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con. Están en un palco del estadio de Tulsa y se ve abajo. Se ve la pantalla y se ven imágenes. Había surgido el rumor de que Bono igual iba por encima de la pasarela. Creemos que va a ir por medio. La pasarela se va a dividir en dos. Parte de arriba, parte de abajo. Y él va a ir por medio. En cualquier caso, eso imágenes... queda muy poco para saberlo. Vamos, horas. Sí, sí. Y se ven imágenes de la realidad virtual. De lo que puede ser, pues, la pantalla tirando un chorro de agua como si cayera hacia afuera. No sé, cosas... Estupendo. Va a estar muy chulo. Muy bien, genial. Pues nada, bueno. A todos os invitamos a que esta noche estéis atentos a las redes sociales, a U2 Valencia, a Vértigo Radio, que en cuanto tengamos el primer enlace os lo comunicaremos. Amadeo, compañero, cuéntanos, ¿qué esperas de esta gira? Pues qué espero, ahora mismo expectante absolutamente, ¿no? Con muchas ganas de escuchar, de ver el tema de la realidad aumentada, de ver a la banda con el nuevo disco. Así es. Y bueno, y sobre todo sí que quería haceros... un pequeño comentario, como fan de la banda y del grupo, y ante el inminente programa 500, agradeceros a todo el equipo de Vértigo Radio, los que estáis aquí, Leo, Oscar, Carlos, los que no estáis, que afortunadamente todos están en demás, Tulsa, como fan agradeceros porque bueno, gracias a vuestro trabajo durante todos estos años, nos ha permitido a los fans estar mucho más cerca de la banda, mucho más cerca del grupo, y gente como yo pues lo disfrutamos enormemente. Pues se agradece mucho, tío. Muchas gracias. Cositas como estas son lo que nos hacen seguir, ¿no? Semana a semana. Eso es, nos dan fuerzas. ¿A que sí? ¿Eh, Raúl? Bueno, oye, Raúl, un beso muy fuerte. Muchas gracias y hablamos la semana que viene en el programa 500. Nos vemos semana que viene. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos. La semana que viene, programa 500 y nos despedimos con Bono. Esta noche en U2 Valencia tendréis online todo el servicio y todo. Perfecto. Nos despedimos con Bono. Adiós, chicos. Cumplidas, feliz. Radio. 500 times. 500 times. Don't do it. Thank you very much.